ha tomado la pelota el futbolista Méndez. ¡Va a tirar! ¡Palo, gol! ¡Gol de Peñarol Méndez! ¡Se tuvo confianza! Y mirá que estaba a 10 metros, por lo menos, afuera del área mayor. Sacó un taponazo de novela antes de los 5 minutos. Festejo alborozado de los 3.000 hinchas de Peñarol. La pelota que pegó en el palo hacía lo que podía el portero Rossi. El tiro fue de cirujano, preciso como un relojero de Méndez. La pelota pegó en la parte interna de la base, el vertical izquierdo, y entró totalmente. Segundo, suspiros antes de los 5 minutos, abrió el score Peñarol. Un tiro formidable de Méndez. Será nomás que técnico que debuta no pierde. Entró con el pie derecho Peñarol, tomando la iniciativa, empujando y presionando sobre el fondo defensor. Un remate sensacional de Méndez. Palo y adentro. Parece que nomás hoy es Domingo de Ramos. Gana el carbonero en el Francini. Habitat, hacemos la vida más fácil. Ahí la pelota alocada entre líneas en dirección de Balboa. Bajo unos cuantos metros Balboa. No lo encuentra Galgano. Y es Balboa que logra colocar la pelota al zaguero Quintana. Quintana para Santana. Santana para Ocampo. Va con brío. Llevó la pelota. Coloca Lizari. Lizari a Santana. Se cruza Ramos. La sacó. Insiste defensor. Pero devuelve de aire Ezequiel Buque. La pelota para Vietri. Los puños que van muy arriba por parte de la Quintana. Deriva para Kevin Méndez. El autor del único gol esta noche. Lleva la pelota Kevin Méndez. Kevin Méndez con complicado para Vietri, despeja la saga, recupera Cristóforo, está al lado el juez del partido, lleva Cristóforo para Gargano, para Cristóforo, Cristóforo, para Jonathan Rack, lo viene a pulcar, Balboa, escapó Rack, mantiene la vertical, avanza el lungo elemento, lo deja venir, logra tocar abierto a la Quintana metió centro, carga Vietri, cabecea hacia el medio, entra Rivero, para Jonathan Rack, la Quintana, va Peñarol, amaga, se para, arranca, tira, ¡gol! Paró, arrancó, se volvió a parar, levantó la cabeza, entre centro y tiro, la pelota supera la reacción de Rossi, pegó de lleno en la parte interna del vertical derecho y dejó sin asunto el portero Violeta. Cuando estábamos en acciones prematuras del segundo tiempo, una genialidad del otro futbolista Violeta, la Quintana, que repito, en la misma jugada arrancó dos veces e hizo la pausa dos veces, sacó un taponazo esquinado, pega en el palo y entra Peñarol con un bálsamo, con una bocanada de aire fresco, lleno también de tranquilidad. Cuando faltan igualmente unos cuantos minutos, la Quintana a los tres decreta el segundo complementaria. Ahora gana Peñarol 2-0. ¡Pintalo! ¡La Quintana, pintalo! Un gol psicológicamente importantísimo. Le ponemos el calco, una fotocopia. Al igual que en el arranque del partido, madrugón de Peñarol. Convierte el segundo la Quintana. La gran virtud de Rack, la patriada de llevar el equipo adelante. La pelota se le cuela a Rossi, saca dos goles de ventaja. Un Peñarol que no la había pasado bien en el último cuarto de hora del primer tiempo. Un gol fundamental para la aspiración del equipo de Ramos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer. No por reiterar. Claro. Estaba chequeando un posible penal de Dawson. Les habíamos dicho, era exagerada la diferencia de dos goles a favor de Peñarol. Tomó un voleo impresionante, arco de la playa Balboa, dejó sin asunto el portero Dawson. Estos son goles que pueden cambiar tesituras, aspectos emocionales. Hay chequeo, se autoriza, descontó defensor, impresionante tiro Balboa. Ahora Peñarol está ganando 2-1 y está bien con defensor, que había hecho méritos por lo menos para anotar una conquista, un golazo de Balboa, lo encontró adelantado Dawson, la tiró por arriba y le pone sal y pimienta al partido. Peñarol sacó 2 de ventaja, corta la diferencia, pero hay que tener en cuenta que la fatiga física del equipo carbonero está llevando a que defienda cada vez más atrás. Le pone un ingrediente extra este gol de Balboa al partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Al ataque Peñarol, peligrosa pena que va a tomar defensor, buscando cabeza el gol del empate. Se moviliza Quintana, vino el centro, cargó Quintana. ¡Gol! Hasta 23 minutos, después de un cambio muy poco entendible en Peñarol, el ingreso de un volante de marca neto, como el Botija, Sarabia, saliendo un punta neto, como el atacante Rivero, a los 2 minutos, puso el botín Mayo en un salto elástico felino, arco de la playa, y defensor que en su cancha perdía 2-0, empató 2-2, es una locura la tribuna oficial. Y reluce el carácter, el juego y la personalidad de este defensor Sporting resiliente. Cualquier otro se sentía abatido, se levantó, dio la cara y fue por el descuento, y después del descuento fue por el empate y lo consigue. Y sabe algo, está bien, manejaba el partido Defensor Sporting. Peñarol se empezaba a conformar con la ventaja y en el afán de cuidar la diferencia se olvidó de atacar el equipo de Ramos, y el partido ahora está como al principio. A mitad, hacemos la vida más fácil. Partido Defensor y Peñarol, cuando la pase la pelota Vietri, esférico al velocista, la Quintana se curre en forma centellante, allá rebota la pelota córner que va a levantar Peñarol. Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Defensor Torque el próximo domingo, Peñarol Albion va el sábado a la tarde. Bueno, bordeamos los 25 minutos, queridos amigos, a Radio Central. Está 2-2. El juego que corresponde a la segunda fecha, complemento de la Copa Clausura, régimen del campeonato uruguayo. El marcador lo presenta Simaco, más de medio siglo a Simaco junto al pueblo uruguayo. Hay córner, más de 4.000 espectadores. Y en el centro se cae un par de metros. ¡Ramos! ¡Gol! Festejar el empate parcial, vino al centro y cuando no, esto no es casualidad de ninguna manera. Ramos aparece siempre en forma casi letal en área menor o bordeando los puntos penales de las áreas contrarias. Vino al centro, sorprendido Santana, sorprendido Quintana y Juan Manuel Ramos. Créanme, se los afirmo, se los asevero, esto no es casualidad. Ramos hizo que Peñarol, que estaba realmente golpeado, yoqueado por el tanto de empate, pase a ganar. Hay un hombre Peñarol que está acalambrado con gol de Ramos. Está ganando el club Peñarol 3-2 por el campeonato clausura. En el peor momento de Peñarol en la noche, aquí en el Francini, asoma la cabeza Juan Manuel Ramos, la pelota quieta, vieja y popular y siempre aliada, resolviendo los problemas. Define el lateral izquierdo y le pone un manto de calma a tantas urgencias por las que atravesaba el equipo urinegro. Es un partidazo, no se puede pestañear aquí en el Francini. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Adelante con la tabla, Matías anuncia.